con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya transitando esta semana, y bueno, con toda la fuerza que nos dejó el Plenario Nacional, y la fuerza que nos va dando también los acontecimientos políticos que se van sucediendo. Pero antes que nada, quería anunciar, reafirmar la convocatoria para la mesa redonda que está convocando la Unidad Popular en el marco del trabajo programático sobre el tema educación, en el marco de esta ofensiva de la transformación educativa, de la ofensiva contra la educación popular. Nos parece muy, muy importante este paso que da la Unidad Popular en la programación que hay de mesas redondas que derivan luego en la instalación de los talleres programáticos. Y este sábado a las 3 de la tarde en la Fonoplatea, en Convención 1165, pavada de mesa vamos a tener para abordar el tema de la educación. Encabeza el maestro Gonzalo Abella, no necesita presentación. Va a estar el compañero maestro Marcos Correa, maestro de Rivera, dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, además de la Asociación de Maestros de Rivera. La compañera maestra Lorena Casco, maestra del departamento de Canelones. El compañero profesor Milton Rodríguez, que ya ha estado en otras instancias que tienen que ver con el planteo sobre la educación, de una vasta experiencia en el tema, y la compañera profesora Alma Bolón. El otro día tuvimos el gusto de escucharla en la entrevista en la radio. Realmente aprende uno, uno aprende de los que saben. Así que para todos los que nos interesa el tema de la educación, pero a todos los que quieran conocer la situación de la educación y planteos y propuestas para adelante, los invitamos este sábado, porque realmente de este conocimiento, de esta práctica, es que nos nutrimos luego en la Unidad Popular para actualizar el programa en materia de educación. Y quiero resaltar qué temas ha ido abordando la Unidad Popular en estas mesas redondas. El primero, seguridad social, que estuvo el otro día con un panel también muy, muy, muy capacitado, muy bueno. Estuvo, está ahora el tema de la educación, y luego viene, para seguramente el mes que viene, el tema del agua y el medio ambiente, pero el agua como tema central en el marco de la crisis hídrica provocada por el saqueo del proyecto Neptuno, los temas que tienen que ver con el fondo de la cosa. Esto es la puesta en práctica en el plano programático de ese planteo que nosotros reiteramos cada día: debemos recuperar el proyecto de la izquierda. Y hay que discutir las cosas de fondo, porque son las que definen de qué lado está cada quien, como ha pasado con la seguridad social. Pero decíamos, elementos que nos van alentando, ¿no? Ayer una marcha impresionante por el Día de los Mártires Estudiantiles. Fuimos al arranque allí y la verdad que nos emocionó y nos llenó de alegría el mar de jóvenes estudiantes de secundaria que abrían la marcha con un entusiasmo, una garra, gritando consignas, deseando arrancar a caminar, mucha fuerza y con consignas que vienen desde el fondo de la historia. Desde el fondo de la historia. Que además ahora nacen de gargantas jóvenes, de voces nuevas, y hablan de la continuidad de la lucha y de que este pueblo no se rinde. Como decía una de las consignas, que este pueblo no se cansa de luchar por la educación popular. Así que eso nos alienta, nos da fuerza, nos entusiasma, ¿no? Y por otro lado, ayer recibíamos la declaración de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, de FUCBAN, sumándose a la batalla por la reforma de la seguridad social para eliminar las AFAP, para volver a la edad de 60, con 30 años de servicio para retirarse, para poder jubilarse y elevar las jubilaciones mínimas, o sea, respaldando el proyecto propuesto por los compañeros de ATCS, también llevado adelante por el MONDES, que el otro día triunfó la votación de la mesa representativa del PIT-CNT. Realmente el alineamiento, la sumatoria de FUCBAN implica mucho para quienes llevamos años en estas lides, en estas batallas, en otros plebiscitos y referéndum. Conocemos que cuando el cooperativismo de vivienda se pone la camiseta, empuja y empuja mucho. Empuja y empuja mucho por su inserción barrial, departamental. Así que saludamos realmente esta definición de los compañeros de FUCBAN. Y escuchamos hoy de mañana en el informativo de la 36 que la coordinadora de ollas del Cerro, en una asamblea de noche, resolvió sumarse a la campaña. Y esto dice mucho, porque empiezan a expresarse organizaciones del campo popular que están justamente metidas en el lugar en donde hay que dar la batalla. Y serán en estos días que vienen seguramente múltiples los pronunciamientos que va a haber en este sentido. Realmente reconforta, anima y nos compromete, como decíamos en el plenario el sábado pasado. La batalla que se va a dar ahora por la seguridad social es clave, es fundamental. Es una batalla de gran porte. Nos enfrentamos al sistema financiero. Nos enfrentamos al eje del modelo neoliberal, del poder, del gran capital. Tiemblan y están nerviosos los que están al servicio del poder y del gran capital. Legisladores, ministros, hasta opositores, entre comillas, salen a levantar voces de alarma acerca de la inconveniencia. ¡Qué locura! Locura es resignarse, locura es dejar que nos sigan robando. Acá empieza a darse un movimiento muy interesante de un pueblo que retoma el camino de la lucha, recobra conciencia, se planta firme y está dispuesto a dar la batalla. Nos alegra. Realmente no, también nos pesa, sentimos la responsabilidad, somos parte de, y queremos serlo hasta el final. Así que compañeras, compañeros, con mucha serenidad, con mucha firmeza, empecemos a preparar las mesas, las viromes, ya llegarán las papeletas. Esta batalla es una batalla crucial. En un momento, además, donde hasta ayer todo el mundo te hacía creer que el poder era intocable, que eran inamovibles, que la tenían toda. ¿Ustedes vieron lo que fue el debate de rendición de cuentas? Los tironeos, otra vez con cabildo abierto, que tienen un trasfondo brutal de campaña electoral. Ayer cabildo se empacó y no les iba a votar la rendición de cuentas. ¿Y por qué no iba a votar? Ah, pues estaba pidiendo recursos para elevar un poquito el salario sumergido de la tropa. en el último año de la campaña, en el último año de la gestión de gobierno, ¿no? Pegadito a la campaña electoral. Eso tiene un tinte electorero más que de justicia. Y miren que nosotros, estando en el Parlamento, siempre cuando había un debate presupuestal, peleábamos incluyendo en las Fuerzas Armadas para mejorar el salario y los ingresos de los de abajo, de los más sumergidos. Así como peleamos cuando se planteó la reformista de la caja militar que hizo el gobierno de frente, terminar con los privilegios de los altos oficiales. Y no tuvimos suerte. Pero bueno, un gobierno que por todo lado hace agua. Cada paso que da es un tironeo de que vas para acá, vas para allá. Ya todo el mundo con la camiseta puesta de la campaña electoral. De una campaña electoral sin importar los problemas y las necesidades de la gente. Sin importar. Porque en esta rendición de cuentas les pregunto, ¿cuál es la dotación para vivienda? ¿Cuál? ¿Dónde están las 50.000 viviendas de la ex ministra Irene Moreira? ¿Qué iba a hacer? Ahora van a hacer casa de madera. ¿Dónde están los recursos para la educación? La universidad tremendamente postergada. Después, cuando viene un problema sanitario, lloran por los universitarios y le piden y le ponen medallas. Lo que precisa la universidad son recursos para seguir generando conocimiento y formando científicos. Obviamente, aspiramos a una dirección mucho más de voluntad de servicio a la gente, al pueblo, a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, decíamos, un momento nuevo en la vida política de este país en el proceso. Sepamos analizarlo, sepamos valorarlo en su justa dimensión y ahora no escatimemos esfuerzo. Esta es la hora de mejorar nuestra capacidad de organización, nuestra calidad de organización. Es la hora de sumar, de incrementar nuestra presencia en cada parte del territorio nacional, de fortalecer la lucha en los movimientos sociales y de prepararnos para esta gran batalla, prepararnos. Ya la estamos dando, pero para salir con todo a las partes, a las etapas definitorias de esta etapa, de esta batalla, en defensa de la seguridad social, que no tenemos ninguna duda, nos va a generar una victoria histórica para nuestro pueblo. Cerrando, dando vuelta a la página del retroceso, la página de entregar banderas, la página de resignarnos, y dando vuelta a esa página y abriendo la página del avance en la lucha del pueblo y de las victorias que nos llevarán a la transformación profunda de esta sociedad en beneficio de los trabajadores, de los más necesitados, del conjunto del pueblo. Nos vamos buscando por aquí y bueno, nos reencontraremos mañana en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta la próxima.